cnqradio.com con notas exclusivas. La verdad que con una aceptación increíble, no pensamos que tuviéramos tantos inscriptos ya para las dos clases que va a haber. Ajá. Así que muy contenta con esta nueva actividad de la Universidad para Todos que está organizando la Universidad de la Cuenca del Plata. Buenísimo. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Qué fecha es? Mira, es el primero de diciembre. Uh-huh. Tenemos dos grupos que van a hacer las masterclass. Primero infantiles, que van en una categoría de 6 años a 12 años. Ajá. Eso, todos los chicos van a estar de 13 a 16 horas con Laura Fidalgo. Y después un grupo que es adolescentes adultos sin límite de edad, a Bien. Partir de 12 años, que van a estar desde las 17 a las 21 horas. Va a estar dictado personalmente por ella. Claro, no es que manda un representante. No. Claro. Ella viene a dar la masterclass para los dos grupos, para que la conozcan, para que vea lo que se viene para el año que viene con la escuela de danzas de la universidad, que va a estar la escuela de ella en conjuntamente con la universidad, y ella quiere que con esta masterclass puedan tener un paneo de lo que se viene para el año que viene. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.